Navidad. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Para uno de mis fieles oyentes, all you gotta do is text my name, Alex, al 43902 para que participes y al final del show voy a llamar a uno de ustedes en vivo. Text Alex 43902, así de fácil. También boletos para ver Aventura, boletos para ver a Fercho y más. Taco Tuesday con Alex Sensation. Let's go. Bailando. Lo de nosotros vamos a resolverlo. Bailando. Sin miedo, dale que me está. Super. Sensation. Déjalo quieto, déjale caer todo el peso. Ya que saque el eso con mi arca, yo lo meso. Yo le meto eso hasta que le partan los huesos. Ya que se nos pide el mundo porque lo enderezo a hueso. Ojo, tú lo voy a probar la hueso. Dándole pasajes y regreso. Le doy pa' ti queso. Aunque me boten la llave preso. ¡Cómo! Déjale caer todo el peso. Yo mo, dale, que tú sabes de eso. Sagalo por ti, por ti, mojado. Sagalo por ti, por ti, mojado.

Wisin, Toro Mar, Joel y Randy. Guayeteo, puro guayeteo, puro guayeteo. Pégala, cagante sin miedo. Wow. La que conmigo es a fuego. Qué dura. Loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la tengo. Pégala, diga cagante sin miedo. La que conmigo es a fuego. Loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la tengo. Suave, natosa. Verdad que me ve como yo. Me gusta la pizza. sobeteo. Lo que yo quiero es una casa para darle guata. Uva, guata. Wow. Lo que tú eres es senda bellaca. Lo que tú eres es una guatagata. Lo que yo quiero es una casa para darle guata. Uva, guata. Lo que tú eres es senda bellaca. Lo que tú eres es una guatagata. Pipi mango piña, a mí no me venda tan gola. Haciendo ejercicio, quema caloría, quema, baby. You got this. Call me toll free, 1-800-315-9790.

nation. Undercoons, my goons are stripping all these cats down in their underrooms. Time for Massachusetts. See you at Memoir inside the Encore Boston Harbor. Saturday, early pool party, Dallas, Texas, the Village Beach Club. Then at 1 a.m. Saturday night, Austin, Summit Rooftop. Sunday, Houston, Warehouse Live Midtown. Are you ready to party with me? Vamos a bailar y a tomar mucho tequila y aguardiente. Get ready. Alex Sensation.

Live. Gracias por la sintonía, wherever you tuned in from. Vibing, gozando, bailando, almorzando, quemando calorías, manejando. Where you at? What you doing? Tag me, IG, Alex Sensation. Bueno, mi gente de Los Ángeles, gracias por la sintonía. LA sigue bailando, gozando y ganando con la mega. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. Mi gente de New York, a través de la mega. PR, también a través de la mega. Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol y la música app Worldwide. Seguimos bailando. Cuando regrese, buscando par de oyentes para llevar a nuestros conciertos. Y también regalando los $500 cash hoy por text. Alex.